finalmente no termina siendo más que una serie de, digamos, de eslogan grandes y la posibilidad fundamentalmente de administrar recursos del Estado sin rendir demasiadas cuentas. Conspira contra las políticas de Estado. Es decir, si cada uno que venga va a declarar una emergencia y se va a gobernar en función de la emergencia, lo que no va a haber nunca es la posibilidad de generar políticas de largo aliento, políticas a largo plazo, políticas que tomen a los distintos poderes del Estado como piso para generar los consensos y no gobernar a través del decreto.